Buenos días, para no retrasarnos más. Si alguien no tiene carpeta, Enrique está repartiendo por ahí. Nos convocamos un año más, como ya viene siendo habitual, y como cada año decimos que estamos aquí porque queremos tomar con empeño nuestra formación. Es la frase de San Pedro Poveda que aparece en el folleto informativo del curso. Gracias por vuestra presencia en estas largas mañanas de sábado que nos regalamos. Y yo también quiero tener un recuerdo especial por varias personas que sabemos que querrían estar aquí. En concreto quiero nombrar a Reme, la mujer de Jesús, y que por diversas circunstancias pues no pueden estar, pero sabemos que tendrían mucho interés en estar aquí. Otros están de boda, hay de todo. El equipo de formación de la institución teresiana en Málaga, aquí presente, nosotros, hemos hecho lo posible por acoger la demanda que venía año tras año de que reflexionáramos sobre las mujeres en la Iglesia. ¿Qué papel han tenido? ¿Qué papel tenemos? ¿Y qué papel confiamos tener en un futuro? El Papa Francisco, también en una cita que pusimos en el programa, reconoce en la Evangelii Gaudium que las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente. Pues porque no queremos dar respuestas superficiales, por eso hemos dicho, pues vamos a intentar profundizar. Y nos ha parecido al equipo que lo importante era empezar por poner los cimientos. Los cimientos entendíamos que era conocer y profundizar sobre quiénes han sido y qué han aportado tantas mujeres que aparecen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en los Evangelios, en las cartas de San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál ha sido su papel en los primeros siglos de la Iglesia? Y esta profundización pensamos que nos dará elementos para acceder a otras temáticas y cuestiones de actualidad. Tenemos que agradecer a Elisa su esfuerzo y la disponibilidad para que la organización de este curso haya sido posible. Elisa, gracias por estrujar tu agenda, así es la palabra, para encajar las sesiones que vas a desarrollar. Y también por habernos facilitado la conexión con Carmen Soto, que es la otra ponente del curso. Ahora Fernando nos va a decir quién es Elisa y a qué se dedica. A mí me pidieron presentar a Elisa, ¿eh? Y yo soy un horrible presentador, pero por una cuestión, porque hay una fórmula académica de presentar a las personas y esa fórmula académica me llevaría a ponerme las gafas, deciros que es doctora en teología, profesora titular del Departamento de Sagrada Escritura e Historia de la Iglesia en la Universidad Pontificia y muchas cosas más. Pero hay algo dentro de mí que me dice que eso no es lo importante. Vamos a ver, hay algo dentro de mí que me dice que presentar a Elisa es presentar a alguien que ha tenido la valentía, primero de sentarse aquí hoy delante de nosotros y ponerle voz de mujer a ese libro de cabecera que es la Biblia. Y viene hoy ella a ponerle voz de mujer. Y segundo, siempre mis padres me enseñaron que cuando veas a alguien que es capaz de llegar alto, mantenerse, nunca lo envidies, sino que reconócele el esfuerzo que ha significado llegar ahí y mantenerse. Entonces cambias totalmente la mirada y abres un mundo de admiración y de la humildad necesaria de abrirte a lo que son sus enseñanzas. Hoy Elisa, a quien tenemos aquí, es una persona que trabaja y trabaja mucho, que es reconocida en su ámbito, pero que hoy empieza de cero, porque en este mismo instante se va a arriesgar delante nuestra a hablarnos de las mujeres en la Biblia, poniéndole voz a ese libro, pero poniéndole voz femenina. Y yo creo que el curso que hemos organizado este año es un granito más de reivindicación de que ya va siendo hora de que en nuestra Iglesia, que tanto queremos, a las mujeres se le dé el papel que se merecen. Ayer estuve aquí mismo, todavía aquí está la energía de la charla que hubo ayer, que hablaba de hombres y mujeres, las diferencias que tienen uno y otro. Y somos muy distintos. Pero la clave está en integrar ambas formas de ver la vida y lo enriquecedor que es para quien es capaz de integrar ambas formas. Hoy Elisa viene a integrar esa Biblia con voz de mujer. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Está encendido? ¿Está encendido? No sé, pregunto. Sí, parece que suena. Dale, parece que suena. Ahora. No sé si... ¿Se oye? Sí, sí. No creo yo tampoco, pero vamos a ver si mi voz es suficientemente potente. ¿Cómo lo veis? ¿Se me oye o no se me oye? Es que esto yo creo que no funciona. Para mi gusto esto está... ¿Será porque no está? ¿Será aquí? Espérate, no, si estaba... Yo creo que está... A ver, hoy mira, tengo con todo en la mano. Ahora, es que estaba apagado. Bien, pues entonces vamos a ver, no sé si yo me aclaro bien con esto, pero está muy bajo y todo, no sé si lo sé hacer. Enfrente, a ver. Si alguien no oye, que se acerque. No. Bueno, vamos a intentarlo de la mejor manera. Bueno, pues muchísimas gracias por tu presentación. Perdona, Elisa, es que Fernando, cuando dijimos, pues qué bien, y dos mujeres que vienen a hablar de mujeres, dice, sería un puntazo que la presente un hombre. Y entonces va y te toca. Sí, me lo adjudicó. Me lo puedo imaginar perfectamente. Bien, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. O sea, para mí es un gusto poder estar aquí esta mañana, en febrero, cuando vuelva también. Si es que resisto, aguanto la prueba a la que voy a estar sometida en esta mañana. Y entonces sale bien. Bueno, pues digo que para mí es un gusto el poder estar, el poder hablar también de esta temática. Creo que es algo realmente importante y nuclear en nuestra Iglesia abordar estas cuestiones. Y bueno, ya van a notar que mi perspectiva no va a ser fundamentalmente la de la opresión de las mujeres, sino que las voy a mirar como sujetos con capacidades. Por lo tanto, eso es lo que voy a destacar fundamentalmente de ellas. Me parece que esta es la visión que más nos ayuda, lo cual no quiere decir que ocultemos también las sombras que hay en lo que es el papel de las mujeres y el papel de las mujeres en los orígenes cristianos. Pero quizá lo que más conocemos de ellas, de los orígenes cristianos, es que fueron oprimidas. Y yo digo, pues esa es una verdad muy a medias, muy a medias. Entonces vamos a intentar volver a ello. Bien, esta sesión primera la centramos en mujeres en el movimiento de Jesús. Y mujeres, que luego diré, mujeres históricas y mujeres narradas. Voy a hacer esa distinción, porque algunas de las mujeres de las que se habla en los evangelios, bueno, yo qué sé, la mujer cananea sin duda pudo haber una mujer como ella o parecida, pero son mujeres narradas. O sea, lo que quiero decir es que hay algunos textos que lo que nos hacen es una recreación narrativa, que es plausible en el mundo en el que fueron escritos y para los destinatarios que estos textos se escribieron en un primer momento. Pero luego hay otra serie de mujeres que son realmente, que tenemos la certeza de que esas mujeres existieron, o sea, esa es una distinción. Pero antes de entrar ahí, hay algo que me parece importante y es algunas cuestiones metodológicas que nos van a ayudar tanto para esta sesión como para la sesión de febrero. ¿Cuáles son las cuestiones metodológicas? Bueno, el primer punto que me parece importante es la escasez de fuentes, es decir, la escasez de datos que tenemos sobre las mujeres en el movimiento de Jesús y en los orígenes cristianos. Pero no solamente es la escasez, sino que también diríamos es el carácter androcéntrico y patriarcal que tienen los textos. Ese carácter más androcéntrico y patriarcal que tienen las fuentes cristianas se refleja, en primer lugar, eso, en la escasez de referencias a mujeres que encontramos en ellos y prácticamente en la ausencia de autoría femenina de los textos, ¿vale? Prácticamente en los orígenes cristianos se considera que el único texto con autoría femenina es el Martirio de Perpetua, el Martirio de Perpetua y Felicidad, un texto del siglo III que los autores creen que efectivamente fue escrito por ella misma, es decir, que ella misma narra todo hasta el momento del martirio. Prácticamente sería la única fuente que podríamos decir tiene autoría femenina. Por otra parte, los textos, este carácter más androcéntrico, se percibe en que nos presentan más la visión masculina, una visión masculina, que la visión que las mujeres tienen sobre ellas y sobre su papel en los orígenes cristianos, sea en el movimiento de Jesús, sea después en las primeras comunidades. Por lo tanto, ¿qué nos toca a los intérpretes? A los intérpretes nos toca desvelar lo que está oculto o aquello que ha quedado marginado por distintas razones. Mirar, a veces el problema no son las fuentes primarias. Fuentes primarias me refiero a evangelios, o sea, a los textos evangélicos, las cartas de Pablo, esos son fuentes primarias, sino que a veces el problema lo tenemos más en las fuentes, diríamos, en las interpretaciones de estos textos. A veces es más el intérprete que proyecta su visión, también muchas veces androcéntrica y patriarcal, sobre unos textos que dicen mucho más de lo que se está diciendo con ellos. Por lo tanto, las trabas no vienen solo del contexto original, sino que las trabas vienen de las interpretaciones actuales, que hay que empezar a espabilar. Efectivamente, nos encontramos que prácticamente la segunda mitad del siglo XX y, por supuesto, todo lo que llevamos del siglo XXI, las mujeres nos hemos propuesto una reconstrucción de las vidas femeninas con una clave crítica, con una perspectiva crítica y, diríamos, actual de todo ese periodo. Y por lo tanto ha habido muchísimas tesis doctorales y muchísimos trabajos de investigación que lo que han tratado es de poner de relieve el papel de las mujeres en el movimiento de Jesús y también ahí. En ese caso, yo, por ejemplo, yo hice mi tesis doctoral hace ya muchos años, en el año 90, pero, por ejemplo, mi tesis doctoral fue sobre el texto de Marcos en el capítulo 5, que es la curación de la mujer con flujo de sangre. Entonces, ese estudio en aquel momento se enmarca en un boom, diríamos, de publicaciones que están de investigación, que van recuperando. Hoy yo podría decir que contamos con una amplísima bibliografía en una perspectiva crítica y científica que nos permite hablar con mucha propiedad de estas mujeres en los orígenes cristianos. Bueno, claro, esa tarea de reconstrucción pasa por desvelar, como decía, muchas cosas. Hay, por ejemplo, textos, ahora me voy a referir a textos primarios, en este caso del Evangelio de Lucas, que prácticamente dejan una nota muy pequeña sobre las mujeres. ¿Os acordáis de ese texto de la mujer encorvada que está en el Evangelio de Lucas? Bueno, pues de la mujer encorvada, claro, está en todo un contexto en el que hay una discusión también entre Jesús y los fariseos a propósito del sábado, porque esta es una curación en sábado. Entonces, diríamos que el texto lucano, que luego hablaré más en detalle de cómo Lucas trabaja el tema de las mujeres, bueno, el texto lucano deja solo una acción para la mujer, que es la de agradecer, ¿eh? Esta es la acción principal. En la teología de este evangelio, la acción del agradecimiento es una acción teológicamente central. Teológicamente central. Luego, aunque solo la nombra, diríamos, para decir que agradece, ¿eh? Sin embargo, la adjudica una acción muy importante. Bueno, cuando yo me repaso toda la bibliografía sobre este capítulo 13 del Evangelio de Lucas, ¿qué me encuentro? Me encuentro que prácticamente el 98%, por decir algo, ¿eh? Pero a lo mejor era el 99%, el 98% de las publicaciones científicas y, por supuesto, también más populares o más de divulgación, se centran en la controversia entre Jesús y los fariseos, omitiendo por completo el papel de la mujer en ese texto. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que sobre un texto que tiene ya poca presencia de la femenina, las interpretaciones lo que hacen es contribuir a ocultar todavía más el papel de la mujer en ese texto. ¿Por qué? Porque simplemente la ignoran. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Sacar a la luz y poner de relieve cuál sería la acción. Si luego nos da tiempo, volveré sobre este texto más ampliamente. Otro ejemplo, por ejemplo, aunque hablaremos de él en febrero, es Lidia. Lidia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, aparece prácticamente como fundadora de la comunidad de Filipos. Y sin embargo, si yo preguntara, a lo mejor aquí alguno dice, pues yo no sabría decir quién. Bueno, pero diríamos, si yo preguntara a mis alumnos quién funda la comunidad de Filipos en el libro de los Hechos, me dirían que es el carcelero que se convierte y con él toda la familia, porque está en el mismo contexto. Con lo cual, Lidia desaparece en función de el carcelero y la familia, el carcelero, que es el que da origen a la comunidad de Filipos. Estos ejemplos los pongo para que nos vayamos dando cuenta el problema que tenemos con las interpretaciones y que a veces los textos, sin embargo, no es ahí. Por lo tanto, ¿qué nos toca como estrategia, diríamos, hermenéutica? Nos toca escuchar el silencio. Nos toca escuchar el silencio y, por lo tanto, desarrollar una gran creatividad a la hora de reconstruir las fuentes cristianas y el papel de las mujeres en ellas. Para eso, ya desde hace la intemerata de años, nos encontramos con que los feminismos, los primeros ya feminismos, hablaron sobre la hermenéutica de la sospecha. La hermenéutica de la sospecha. ¿Qué quiere decir? Bueno, que eso que siempre he dicho que es así, me tengo que preguntar si realmente lo es, en unas palabras muy sencillas. O sea, realmente esto que yo he aprendido, esto que me han dicho una y otra vez, ¿realmente es así o puede ser de otra manera? Por lo tanto, aplicar esa hermenéutica. Por otra parte, para reconstruir a las mujeres, hemos necesitado también utilizar una metodología interdisciplinar. ¿Por qué? Porque los datos bíblicos son tan pocos que necesitamos otras disciplinas, como por ejemplo la historia, como por ejemplo la arqueología, como por ejemplo todo lo que nos viene y que se nos aportan desde los estudios epigráficos, desde la sociología. ¿Para qué? Para poder reconstruir. Entonces, esta tarea interdisciplinar forma parte de los estudios que estamos haciendo. Los textos antiguos, esto lo digo ahora ya para salvaguardar un poquito, diríamos, también la verdad de ello, en la antigüedad los textos son muy esquemáticos, es decir, reducen las informaciones al mínimo. ¿Por qué reducen informaciones al mínimo? eso tanto, diríamos, en cuestiones de varones como en cuestiones de mujeres. Las de mujeres todavía más, ¿eh? No quito nada de la afirmación previa. Pero son tan sintéticos porque el mundo de creencias, el mundo de valores, el mundo de prácticas es totalmente común. En el mundo antiguo, los valores son compartidos, las creencias son compartidas, y por lo tanto no hay necesidad de explicitar una y otra vez lo que todos saben, ¿eh? Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque ¿qué necesitamos nosotros, oyentes o lectores de estos textos? Reconstruir todo el escenario, por decirlo de alguna manera, reconstruir el escenario para poder enterarnos bien. Nosotros tenemos una gran dificultad para leer los textos antiguos, y esa dificultad es la distancia cultural que media entre esos textos y nosotros. No la distancia temporal, que por supuesto son 20 siglos o 21 siglos, pero no es cuestión de tiempo, es cuestión de distancia cultural, que nos hace que, como nos dicen poco, porque dan por supuestas ya las informaciones que sus destinatarios primeros conocían perfectamente, cuando nosotros accedemos con otras claves culturales, no entendemos y no sabemos qué hay detrás. Por eso es muy importante la interdisciplinariedad como aproximación. Otro tema importante de hermenéutica también, de interpretación. Como decíamos, hay pocas mujeres nombradas, y sobre todo nombradas con su propio nombre, nombradas con su propio nombre, lo cual contribuye más a su invisibilización. Eso es verdad. Ahora bien, no pensemos que porque hay pocas nombradas, o se habla de pocas, es que hubo pocas. Esta lógica es falsa. Esta lógica es falsa. Hay pocas porque en unos textos androcéntricos se nombran, como yo suelo decir, o a las mujeres que destacaron ampliamente por ser espléndidas, superinteligentes, grandes luchadoras, aportaron gran creatividad, grandes liderazgos, o bien porque fueron pecadoras y de ellas se reflejó todo su pecado. ¿Me explico? Entonces, estos son los dos criterios. En una perspectiva androcéntrica, estos son los dos criterios. O destacan por ser buenísimas o destacan por ser malísimas. Entonces, las demás, el gran núcleo, diríamos, central, desaparece. Pero no desaparece de la vida, desaparece de los textos. No de la vida. Con lo cual, hay que pensar siempre que hubo muchas más de las que aquí se dice. Por lo tanto, hay que rescatar también, en este momento, el papel de las mujeres anónimas. Y eso exige una gran creatividad. Cuando digo creatividad, no estoy hablando de falta de carácter académico-científico. No. Hay que aplicar hermenéutica creativa para poder también destacarla. Bien, ¿dónde muchas veces aparecen las mujeres? Pues aparecen en los plurales masculinos. Claro, si yo utilizo habitualmente plurales masculinos, lo que me encuentro es que yo tengo que saber interpretar que muchos de esos incluyen a mujeres. Algunos no, pero muchos sí. Si, por ejemplo, Pablo en la comunidad de Céncreas habla de diáconos, por ejemplo, de diáconos, lo veremos en febrero, pues resulta que lo podrá utilizar en el plural, pero resulta que hay una diaconisa. No se llama diaconisa porque en ese momento se utilizan solo los masculinos. No existe el término diaconisa, existe el término diáconos. Entonces, hay una mujer, Febe, con lo cual, si yo, Pablo, habla de diáconos en sus comunidades, tengo que saber suplir y saber rellenar, a la luz de otros datos, la presencia de mujeres. Lo mismo me pasa con el tema de discípulos en los evangelios. Claro, se habla de discípulos. Una cosa son los 12, y que a veces los 12 son los discípulos, y otras veces es que los textos hablan de discípulos y hay que incluir el círculo más amplio en torno a Jesús, que en el cual estuvieron incluidas mujeres. Y lo vamos a ver, vamos a poder acreditar que muchas veces ese plural hay que leerlo como un plural que incluye a varones y a mujeres, claramente. Bueno, entonces, esto como otro elemento. Luego, por otra parte, es importante también que cuando los textos hablan de mujeres, reflejan más la visión masculina sobre ellas que la realidad de ellas mismas. Entonces, hay que distinguir claramente entre realidad histórica y estrategia retórica. Realidad histórica, estrategia retórica. ¿Por qué? Porque esto acontece y es de esa manera. Si soy yo quien escribe, si soy yo varón quien escribe, yo doy mi visión de las cosas. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Bueno, pues nos toca algo que parece muy evidente, pero que no lo es tanto, y es poner a las mujeres como sujetos de la investigación y no como objetos. Es decir, hay que relevar el papel de ellas como sujetos. Esto pasa porque yo como intérprete me tengo que preguntar, ¿qué pensaron ellas de esto? ¿Cómo lo sintieron? Estas preguntas son claves. Son claves. Voy a poner un ejemplo que, aunque lo repetiré en febrero, pero es de los más claros para entender lo que estoy diciendo. Si yo voy a las cartas de Timoteo y de Tito, esas que se llaman las cartas pastorales, me encuentro que en la primera carta a Timoteo se habla y dice que, seguro que lo sabemos todos ese texto, que las mujeres se callen. No permito que ninguna mujer se arrogue autoridad sobre los varones, es decir, que ejerza autoridad sobre los varones. Claro, yo me puedo quedar en ese texto solamente en la parte negativa, es decir, las callaron, porque efectivamente es lo que el autor pretende, callarlas. Ahora bien, yo me tengo que hacer otra pregunta. Yo ahora este aula la estoy mirando desde donde yo estoy, ¿verdad? Y tengo una visión de este salón, la que tengo porque estoy aquí. Pero María, que está ahí, tiene una visión de este salón distinta a la mía, porque está colocada en otro lugar. Si fuera al final, Aurora tiene también una visión distinta. Entonces, ¿qué hay que hacer con los textos? Colocarse aquí, colocarse aquí, colocarse aquí y colocarse aquí. Es decir, mirar el texto desde diferentes perspectivas para poder preguntarse. Entonces, en este texto yo me tengo que preguntar. Vamos a ver. ¿Y estas mujeres a las que Timoteo claramente quiere callar y a las que claramente Timoteo les dice que son unas autoritarias? Porque eso sí, eso no se priva, Porque lo que está diciendo es esto, son unas mandonas y desde luego no quiero que en la iglesia hagan esto. Entonces yo les tengo que preguntar a ellas, ¿y vosotras qué decís? ¿Y vosotras qué decís? Si yo no me hago esta pregunta, repetiré una interpretación del tipo que acabo de hacer una y otra vez. Lo cual, a mi modo de ver, lo único que facilita es ahondar el abismo de la opresión de las mujeres y de su victimismo. Y yo, al menos personalmente, no estoy ahí. Y no me considero, ni quiero considerarme, en ese papel. Lo cual, vuelvo a repetir, no quiere decir que no haya mujeres que son víctimas y que padecen una gran opresión. Pero yo digo, ¿qué nos ayuda a salir? Nos ayuda nuestras capacidades, no nuestros dolores. Eso es lo que nos ayuda a salir adelante. Entonces, en este sentido, claro, cuando yo pregunto, hago esta pregunta al texto, claro, yo no suplo de cualquier manera, yo me tengo que hacer con herramientas. Entonces, claro, ahí se utiliza en ese texto un verbo que es el verbo ausenteo. El verbo ausenteo significa tener autoridad, significa ejercer la autoridad. significa creerse la autoridad que tengo. No me estoy imaginando nada, lo dicen los diccionarios de griego, ¿vale? O sea, lo dicen los diccionarios de griego. Y claro, de ahí puede ser que haya un mal uso de la autoridad, ¿eh? Puede ser. Claro, si yo pregunto, ¿y ellas qué habrían dicho? Pues mirar, lo que ese texto dice desde ellas es que efectivamente tienen autoridad. Efectivamente tienen, efectivamente enseñan, efectivamente ejercen liderazgo en esas comunidades, que el autor las quiere, que lo quiere quitar de en medio. Ellas lo tienen. Segundo, se lo creen, se lo creen. Lo que él califica de autoritarismo en la visión de ellas es que efectivamente yo me creo que tengo autoridad. Enseño y me creo la autoridad que tengo y la ejerzo. O sea, la tengo, me lo creo y la ejerzo. Claro, es una visión totalmente distinta, porque ¿de qué ha dejado huellas este texto? De la resistencia de las mujeres a ser calladas. Lo cual es muy distinto a me aplastaron. ¿Me hago entender? Entonces, esto son tareas nuestras y esto hay que provocarlo desde la capacidad de hacer preguntas. Yo a mis alumnos les digo, lo más importante son las preguntas, más que las respuestas, mucho más. Una buena pregunta tiene la posibilidad de una buena respuesta. Una mala pregunta, o siempre la misma pregunta, pues al final terminamos diciéndonos lo mismo. Bien, pues entonces, esto yo diría que básicamente esto sería, habrá alguna clave más hermenéutica, pero más o menos. Por ahora, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Nos aclaramos? ¿Sí? ¿Hay alguna cuestión? Voy a hacerlo más interactivo, en lugar de todo al final las preguntas, voy a ir y venir, ¿vale? Entonces, ¿hay alguien que quiera un par de palabritas? O sea, para no liarnos con el tema, pero si alguien quiere o aclarar alguna cuestión o hacer alguna pregunta sobre esto, porque estamos empezando, ¿eh? Sobre esto es el momento. ¿A mí me puede decir, por favor, la palabra hermenéutica? Interpretación, o sea, es el arte de la interpretación, ¿vale? En aquel tiempo, ¿qué concepción tenía la sociedad de la mujer? Es decir, ¿qué comprensión había de la mujer y lo que significaba la mujer? Bueno, eso sería otra mañana entera de un sábado. Ahí tendría que ir yo ya a otra mañana. Vamos a ver, la respuesta es que la respuesta no es sencilla, la respuesta no es sencilla, porque en el mundo antiguo no es verdad que las mujeres fueron todas ellas oprimidas. Efectivamente, son visibilizadas en su mayor parte como, diríamos, esposas y madres, y por lo tanto su tarea centrada en una tarea, diríamos, plenamente doméstica. El mundo antiguo divide perfectamente el espacio privado del espacio público. Las mujeres pertenecen al espacio privado y no al espacio público, en general, y por supuesto pueden estar, diríamos, dependientes de su marido, el padre, etcétera, etcétera. Sin embargo, al mismo tiempo que digo esto, el protagonismo de muchísimas mujeres en el mundo antiguo, en el mundo de las finanzas, en el mundo del comercio, en el mundo de la poesía, en el mundo de la filosofía, como patronas y evergetas, que sacan adelante muchas cuestiones. Bueno, eso es inmenso, por lo tanto, dice, ¿cómo las ven? Pues depende de quién y cómo, ¿de acuerdo? Esa es una realidad. Ahora, para entrar en detalle necesitamos una mañana entera, ¿vale? Bueno, pues entonces, si os parece, vamos ya a las mujeres en el movimiento de Jesús. Y vamos a preguntarnos quiénes estuvieron, y podemos tener certeza de que estuvieron con Jesús, haciendo camino con él. Bueno, lo primero es una cuestión, y es que se nombran muchas mujeres en los evangelios. se les dice, se les da el título discípulas. Dice, pues no, no se le da el título a ninguna de discípulas. Como he dicho antes, yo puedo leer en algunos plurales masculinos, puedo leer que ellas están, pero no se les da el título. Sin embargo, sí se dice de ellas que siguieron a Jesús, que siguieron a Jesús. Es muy importante, antes lo decía, que visualicéis que el movimiento de Jesús está constituido, no voy a entrar ahora en el tema de los 12, lo voy a dar por sentado, los 12 y junto a los 12, un grupo más amplio de varones y de mujeres que también hicieron camino con Jesús. Es decir, hay un círculo más pequeño, pero hay un círculo más amplio. Entonces, Elisa, disculpe. Sí. ¿No podría ser que en ese círculo más pequeño hubiera también alguna mujer y que la hayan disfrazado? Disfrazado, ¿Disfrazado? Bueno, yo diría que ahora vamos, cuando yo termine todo esto, vuelve sobre la pregunta, ¿vale? Porque vamos a ver primero, porque hay que ver todos los datos. Y ya, una vez que veamos los datos, retomamos esa pregunta. Porque lo que voy a decir tiene que ver con lo que voy a explicar. Lo que diría ahora. Bien, entonces, vamos a ver la implicación de las mujeres, la implicación de las mujeres en los seguidores de Jesús. Y para ello, para estar seguros, hay que ir a las listas de mujeres, los elencos, listas. Cuando en los textos se recuerdan una lista de nombres, lo que se están recordando son, seguro, datos históricos, datos históricos. Y se dice, Pedro, Santiago y Juan estuvieron con él acá. Estos son los 12, plan, plan, plan, plan. Y van y los nombra. Bueno, pues de repente en los evangelios nos encontramos que de repente hay listas de mujeres. Fulanita, fulanita, fulanita. Ahora vamos a ver quiénes son. Entonces, está claro que esas mujeres existieron. O sea, las listas es dato histórico. Dato histórico. Entonces, ¿dónde aparecen las listas? Las listas, como ven ahí, aparecen dos de ellas en el relato de la pasión. Dos de ellas en el relato de la pasión. Hay otra, luego vamos a ver los textos, y hay otra que aparece en un sumario. Un sumario es un resumen del ministerio de Jesús. O sea, que relato de la pasión y en un sumario. ¿Por qué nombro estas? ¿Hay alguna más? Dice, nombro estas porque ahí se dice en esas listas que siguieron a Jesús y lo sirvieron. Luego explicaré. Bueno, entonces hay. ¿En dónde aparecen también las listas de mujeres? Fijaros, en los relatos de la resurrección. O sea, en la pasión y en la resurrección. Léase en el entierro, léase en el relato de la tumba vacía y léase en las apariciones. Claro, la gran pregunta es, ¿por qué? Salvo Lucas, que es el que la recuerda en el capítulo 8 y por lo tanto en el ministerio de Jesús, ¿por qué justo las nombra en la muerte y en la resurrección? ¿A alguien se le ocurre? Dice, se habían ido, efectivamente. Dice, yo eso sé, yo eso es verdad, pero esa podría ser una razón, pero hay otra, hay otra. Son los relatos primeros, ¿no? Los primeros relatos, los más antiguos, los... Bueno, sí, empezamos por ahí, pero eso no justifica que sea ahí donde... Porque primero viene eso, pero luego se escribe lo siguiente. Entonces, lo mismo que le dijeron que estaban ahí, pues siguen escribiendo y dicen que estaban aquí. Me hago entender. O sea, el punto de diferencia en años no es, o sea, no es considerable, aparte de que siempre están las tradiciones orales. Entonces, no, por ahí... No sé, porque naturalmente eran las mujeres quien hacían este... Exacto, ahí está, muy bien, Ana, ahí has dado en el clavo. Mirad, ¿dónde las mujeres desempeñan en el mundo antiguo tareas fundamentales? En el nacimiento y en la muerte. En el nacimiento y en la muerte. Es decir, aquí no las pudieron callar. Es decir, ¿qué quiero decir que no las pudieron callar? No pudieron omitir la presencia. no pudieron omitirla. ¿Por qué? Porque las mujeres, y luego lo vamos a ver, juegan un papel fundamental en los ritos de inicio y en los ritos de final, en la muerte, parto, etcétera. ¿Y quién prepara a los muertos para la tumba? Pues ellas, ellas. Por lo tanto, efectivamente, están donde tienen que estar, de acuerdo a la visión. Esta es la razón fundamental, ¿eh? Bien, vamos a seguir. Vamos a ver las listas de las mujeres en los relatos sobre la crucifixión, en las narraciones que hablan. Y ahí tenéis los textos, ¿eh? El texto de Marcos, de Mateo, de Lucas y de Juan, ¿eh? Y de Juan. Fijaros el relato de Marcos, si... De el primero está puesto el de Marcos. ¿Por qué? Porque el relato de Marcos es la lista más antigua. Es decir, el relato marcano, aunque va Mateo, Marcos, Lucas, esto, Mateo se pone el primer evangelio porque es el evangelio más leído en la iglesia antigua y el que, diríamos, se reconoce más. Pero el primer evangelio es Marcos. Y de Marcos dependen los otros testimonios, no el de Juan, pero sí los sinópticos dependen del relato de Marcos, que es el más original. Estaban allí mirando a distancia, los otros no estaban, ellas a distancia, ¿eh? Hay yo siempre que, ahora cuando lo has dicho, lo he recordado, y ahora le miro aquí a Lourdes. Estando yo en Guatemala, que Lourdes y yo coincidimos en Guatemala, en el Petén, donde yo trabajaba una parte del año, la otra en la universidad en Guatemala, una de las mujeres, cuando yo les pregunté, digo, estábamos trabajando, no esto que vamos a ver ahora, pero bueno, del estilo, y digo, ¿por qué creen ustedes que las mujeres estaban junto a Jesús en la cruz? Los varones no estaban, digo, había muy pocas en los cursos de formación, eran el 95% eran varones y como mucho un 5% eran mujeres. Pues las poquitas que estaban allí, digo, ¿qué les parece a ustedes? Digo, ¿por qué? Y dice, lo preguntaba a todos y decían ellos, dice, bueno, porque a ellas no las podían hacer nada, por eso estaban allí. Digo, ah, qué bien, qué interesante. A ver, ¿qué más? Y ya se levanta una mujer y dice, yo creo que el amor que le tenían era tan fuerte que era ese mismo amor el que les sometía, y utilizó ese verbo, el que les sometía a ellas a estar allí. Someter en el mejor sentido de la palabra, es decir, la fuerza del amor era lo que a ellas les hizo estar ahí. Y yo dije, efectivamente, esa es la razón. Ellas estaban ahí por eso, ¿eh? No porque no las pudieran hacer nada, ¿eh? Sino que estaban ahí por eso. Bueno, pues dice, pero estaban un poquito a distancia, y Marcos lo dice, ¿eh? Entre ellas, ahora mira la lista, ¿eh? María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé. Es decir, dice que quienes, cuando estaba en Galilea, le habían seguido y servido. Y dice, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Entonces, lista, tres mujeres nombradas, ¿eh? Y dos verbos que las corresponden, seguir y servir. Ya digo desde ahora, seguir y servir son dos verbos técnicos de seguimiento. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Son verbos técnicos de seguimiento. ¿Quiénes siguen a Jesús? Le siguen sus discípulos. ¿Quién sirve? El Hijo del Hombre. Es decir, Jesús, he venido a servir y no a ser servido. Es decir, las dos marcas del discipulado vienen con el verbo acoluceo y con el verbo diaconeo, seguir y servir. Con lo cual, esto, y dice el texto que venían haciendo esto desde Galilea. Claro, la pregunta es decirle a Marcos, oye Marcos, Porque dice, ¿qué te ha pasado en el resto de la narración? ¿Qué te ha pasado en el resto de la narración? Porque resulta que aparece, de repente ahora nos enteramos que en Galilea estaban ellas. Y dice, pero espera, ¿dónde me lo contaste? ¿Me despisté en el Evangelio? ¿Os dais cuenta? Aquí hay una ausencia. Pero de repente hay una cosa muy importante. Paul Ricoeur, este gran autor y filósofo, dice que hay que entrar, en los textos hay fisuras. Hay fisuras. ¿Qué quiere decir esto? Claro, en Málaga no hiela mucho, ¿verdad? No hiela. Bueno, puede que ser del norte para entender. Esto lo digo yo, esto no lo dice Paul Ricoeur. Lo que voy a explicar ahora no lo dice. Lo de las fisuras y la interpretación, sí, el ejemplo lo pongo yo. Bueno, yo soy de León. En León hace mucho frío y hiela mucho, o helaba, ya no sé si hiela. Pero helaba. Yo en el colegio de las Teresianas empezamos a llevar pantalones justamente gracias a una helada que hizo saltar todas las cañerías del colegio. Y entonces a partir de ese momento, como nos moríamos de frío, nos dejaban llevar pantalones. Y ya a partir de ahí, veis, hay veces que las cosas, la vida se pone así. Bueno, pues entonces, si hay una grieta en una pared y en esa grieta llueve y entra el agua, y esa noche hiela, y hiela mucho, el agua dentro de la grieta se congela, se forma hielo, y el hielo ocupa más espacio que el agua. Por lo tanto, ¿qué hace la grieta? Se agrieta, se hace mayor. Bueno, en los textos hay fisuras por las cuales salta la dinámica androcéntrica del texto. Dice, lo que hizo el autor, dice, a lo mejor ni se enteró. A lo mejor ni se enteró. Y simplemente puso algo y hace saltar. Aquí hay una grieta en el texto. ¿Por qué? Porque de repente Marcos dice, venían desde Galilea, siguiendo y sirviendo, pero no ha contado nada. Pero sin embargo se le escapó. Se le escapó en el texto. Y ahí aparece. Bueno, seguimos con las listas. La siguiente de Mateo, que... como os decía, depende, pero claro, efectivamente luego cada evangelio tiene sus propias fuentes. Entonces, dice lo mismo a distancia y lo mismo seguir y servir a Jesús desde Galilea, o sea, el dato, os dais cuenta, repetitivo. Luego, si Mateo lo asume también, es porque efectivamente así era. Entonces, ¿a quién nombra? Nombra a María Magdalena, nombra a María, la madre de Santiago y de José, y cambia el nombre de Salomé por el nombre de la madre de los Zebedeos. Es decir, en sus fuentes, en lo que ha recibido, es que allí estaba la de los Zebedeos. No conoce por sus propias fuentes, no conoce la figura de Salomé, pero sí conoce esta. Algunos autores dicen, Salomé es la madre de los Zebedeos. No se puede demostrar. No se puede demostrar. Es más fácil explicar que tiene fuentes, es decir, noticias que le hablan de esto. Siguiente texto, que no es en la cruz, pero que es... Lucas es el único que sitúa a las mujeres discípulas en el ministerio propiamente de Jesús. Y lo tiene en ese resumen de la actividad de Jesús en el capítulo 8. Dice, lo acompañaban, aquí salgo al paso de tu pregunta, lo acompañaban los 12 y algunas mujeres. Con él, además de los 12, estaban las mujeres. Que había, claro, Lucas tiene una gran particularidad. Es el evangelio que al peso, tiene más mujeres. Por eso dicen que es el evangelio de las mujeres. Es mentira. O sea, nunca os lo creáis. Al peso sí, si yo cuento, me salen las cuentas. Pero si yo voy a la calidad de la presencia y del modo de tratarlas, se me baja. Se me baja considerablemente. Este ejemplo, este es una de las cuestiones, claro. Dice, ¿cómo concibe a las mujeres? Dice, solo cuando las han sanado de espíritus inmundos y de enfermedades. Dato que no puedo ahondar, pero muy importante. Entonces, ¿a qué mujeres nombra? A María Magdalena, por supuesto, de la que han salido 7 demonios. Es el único texto que, refiriéndose a María de Magdala, dice que de ella salieron siete demonios, que es efectivamente un dato peyorativo puesto para María de Magdala. Luego, Lucas recuerda a Juana, mujer de Cusa, mayordomo de Herodes, a Susana y lo mismo, a otras muchas. Y aquí, claro, Lucas omite el verbo seguir, aunque deja claro que el texto dice, iban con él, ahí pone acompañaban, iban, el texto dice, iban con él, los doce y las mujeres. Indirectamente lo está diciendo, pero prefiere evitar el término. Entonces, pero que los servían con sus bienes. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente son mujeres ricas, que ponen sus bienes a disposición de, lo cual es creíble, las mujeres pueden tener bienes. Eso de que no pueden tener bienes no es verdad. Las judías también. Y lo pueden tener por herencia, o lo pueden tener por la dote que les pertenece en caso de separación. Entonces, esos datos que a veces se dicen de una manera muy rápida, no, las mujeres pueden tener bienes, pueden tener. Claro, si los tienen, si son ricas, si no lo son, pues no, efectivamente. Bueno, entonces, mirar. Claro, luego tenemos en el Evangelio de Juan que se refiere que en la cruz están la madre de Jesús, luego una segunda mujer que es la hermana de su madre, llamada María de Cleofás, es una única mujer. Algún autor dice, no, son dos ahí, la hermana y María la de Cleofás. No, no entro a la explicación, pero es mucho más plausible decir es que la hermana de la madre de Jesús se llama María de Cleofás, y luego lo demostraré por qué es así. Y María Magdalena. Claro, si os dais cuenta ya de todas estas mujeres, ya podéis ir descubriendo ¿cuáles son las más importantes? Las más importantes, desde luego, ¿quién aparece en todas las listas? María de Magdala. María Magdalena es la que está en todas las listas, y la vamos a encontrar en las apariciones también. Es decir, es una mujer muy significativa. Y la otra, que también luego, cuando ya veamos todo, diré más sobre ella, es María, la madre de Santiago el Menor y de José. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. ¿Por qué, diríamos, aparecen... solamente que Juan, lo he puesto ahí, pero Juan no habla de ellas como seguidoras de Jesús. Simplemente da el dato de ellas que están presentes en la crucifixión. Luego explicaré un poquito más. Bueno, entonces, ¿alguna cosa sobre esta o puedo pasar a las narraciones de la tumba? De momento se entiende, Entonces, todas estas mujeres podemos decir con certeza que son mujeres históricas, mujeres que realmente hicieron camino con Jesús. ¿Qué pasa en la resurrección? En la resurrección, ¿qué encontramos? Mirad, nuevamente la figura de María Magdalena, que es testigo del entierro de Jesús, que es testigo en los relatos de la tumba vacía. Mirad, los relatos de la tumba vacía son importantísimos, porque claro, daros cuenta que es el punto para decir el que murió resucitó, o sea, no es cualquier cosa. La tumba vacía, y luego María Magdalena es sujeto de una aparición en Marcos y en Mateo, también lo será en el Evangelio de Juan, o sea, Juan no habla de ella ni en la tumba vacía, o sea, en lo que es la tumba, bueno, sí, perdón, lo que pasa que es más fuerte la aparición, pero sí que tiene la tumba, y Lucas la reserva solo para la tumba vacía. Luego, la otra gran mujer, que es la madre de Santiago el Menor y de José, aparece, además de en la crucifixión, en el entierro y en la tumba. Y además tiene, junto a María Magdalena, en el Evangelio de Mateo, junto a María Magdalena, tiene también un encuentro, o sea, es una, recibe también una aparición, un encuentro con el resucitado. Luego, Salomé, Marcos la vuelve a retomar de nuevo, además de la crucifixión, en la tumba vacía. O sea, Marcos, que es el único que habla de ella, la tiene aquí y la vuelve a retomar aquí. Y luego Lucas, que os acordáis que es el único que habla de Juana, la mujer de Cusa, la tiene en el capítulo 8 y la vuelve a retomar en el sepulcro vacío. Entonces, claro, todo esto, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que estas mujeres efectivamente estuvieron en esos momentos. Bueno, aquí viene un punto que luego voy a desarrollar un poquito más, pero que ahora ya avanzo. Y es que nos encontramos con que hicieron camino, con que estuvieron en la muerte, estuvieron en el entierro, estuvieron en la tumba vacía, estuvieron con el resucitado y además recibieron el envío de ir a comunicar lo que habían visto en el encuentro y habían escuchado de él, habían escuchado. Entonces, claro, estos testimonios de estas mujeres, daros cuenta que son ellas los testigos, son ellas los testigos, Entonces, y los encuentros con el resucitado, claro, ese, por ejemplo, María de Magdala, que recibe un encuentro personal para ella. En la Pascua, ¿qué evangelio leemos? Leemos el evangelio en el que Pedro y el discípulo amado se encuentran con una tumba vacía y reservamos para el día siguiente el encuentro de María de Magdala con el resucitado. Claro, es muy sintomático. La fe nuestra no se apoya en una tumba vacía. Es verdad que es un elemento fundamental, pero no se apoya en una tumba vacía. Se apoya en el encuentro con el resucitado. Y la primera destinataria de un encuentro con el resucitado es María de Magdala. Es la primera aparición. Es la primera aparición. Entonces, ¿esto por qué? Pues porque se nos olvida poner de relieve esto. Aquí, claro, dice, pero ¿cómo conocemos que el testimonio de las mujeres fue tan relevante? Bueno, fue tan relevante porque primero tuvieron esas experiencias, ellas son las que acreditaron, murió, lo colocaron aquí, yo lo vi, fijaros el entierro, yo vi que lo colocaron aquí, ahora he visto que la tumba está vacía y ahora además me he encontrado con el resucitado. Claro, es toda una secuencia que acredita que la verdad de Jesús. Daros cuenta que parte de las acusaciones es se lo han inventado o robaron el cuerpo, lo escondieron, y los testimonios de las mujeres dicen que no, que yo lo vi, que lo colocaron aquí, que luego estaba vacía y que además yo me encontré con él. Entonces, ¿cuáles son esos elementos de tal importancia? Como decía, el que son testigos presenciales. Testigos presenciales. Por otra parte, la importancia de ellas está en que no son mujeres anónimas, sino que tienen nombre, estas, están bien identificadas, lo cual quiere decir que hay, cuando las identifica, ¿por qué es? Por un lado, porque de lo que son testigos tiene una importancia extraordinaria, tiene una importancia extraordinaria, y por otra parte se recuerdan sus nombres porque su testimonio tuvo autoridad en los comienzos del cristianismo. ¿Para qué? Pues para garantizar y proteger las tradiciones sobre Jesús y de manera muy particular las tradiciones de la muerte y la resurrección de Jesús. Por lo tanto, de ahí vendría. Y luego, hay discrepancias, hemos visto, hay discrepancias en las listas. ¿Esto de qué nos habla? Pues mirar, sobre todo de lo que habla es del cuidado exquisito que tuvieron en adjudicar esos testimonios a quienes les constaba que podían darlos. ¿Me hago entender? Es decir, Mateo no pone los nombres que, aunque Marcos se lo haya dicho, que en sus comunidades y en su entorno no se conozca. ¿Me explico? Y que pueda decir, no. Nosotros, la memoria que tenemos es de esta y de esta. ¿Vale? Y dice, pero Marcos también dice, bueno, pues que lo diga Marcos. Él lo sabe, pero yo me limito a poner las mías. Entonces, la discrepancia hay que entenderla, no como es inverosímil, sino justamente por el cuidado exquisito de colocar en esos momentos a quienes realmente me consta que estuvieron. Me consta que estuvieron. Entonces, bien, desde ahí. Bueno, entonces, resumiendo un poquito, bueno, esto ya prácticamente lo he dicho, y ya para no cansaros con esto, yo creo que más o menos lo recordáis. Si luego queréis, os dejo esto y así luego ya lo podéis ver. ¿Qué puedo decir? Voy a decir alguna palabrita en concreto sobre María de Magdala. Voy a dar alguna palabra sobre ella. En primer lugar, fijaros, María Magdalena es originaria efectivamente de una ciudad llamada Magdala, originaria de una ciudad de Magdala. ¿Que, por qué es conocida? Es conocida esa ciudad por la flota pesquera que tiene y porque se dedica a la industria del salazón. Entonces, es muy fácil que esta mujer haya podido dedicarse a ese oficio. Es decir, el que toda la ciudad viviera de ello hace muy fácil pensar que Miriam, Mariamne o María se hubiera dedicado a esto. Bueno, es, como decíamos antes, la primera en todas las listas sobre las mujeres, excepto en una, que es la de Juan, y que cobra la precedencia la madre de Jesús. No podía ser de otra manera. En esa lista, la primera tenía que ser la madre de Jesús. Pero la importancia radical de María Magdalena viene dada, en primer lugar, por esto que os digo. Es la primera de todas las listas, excepto la de Juan. Por otra parte, es la única mujer que recibe, ella sola, una aparición del resucitado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también eso es importante. Es verdad, como os decía, que Lucas, lo hemos leído antes, dice que de ella se expulsaron 7 demonios y un espíritu inmundo. Pero, decía, Lucas es el único que la recuerda de esa manera. Y ciertamente, el hacerlo así es una devaluación. Por otra parte, es muy fácil, y algunos autores así lo consideran, que María de Magdala fuera profetisa. Que María de Magdala fuera profetisa. De hecho, el tema de la posesión de espíritus va vinculado al tema de la profecía, solo que Lucas el dato lo utiliza en perspectiva más negativa que en perspectiva positiva. Pero es fácil que el recuerdo este vaya vinculado a lo que es, diríamos, la tarea o el ministerio profético, que tiene que ver con estar poseídos de espíritus buenos en ese sentido. Voy a quitar un momento. Esto me vais a permitir un momento que lo quite, porque necesito utilizar otro archivo. A ver si lo puedo. Ya está, ¿no? Sí. Bueno, entonces, otras cosas que yo quería decir de María Magdalena. Mirad, María Magdalena sufre en la interpretación posterior un proceso. Yo recuerdo una vez que le dije a un compañero, digo, oye, no me acuerdo, íbamos a hablar, digo, vamos a hablar de María Magdalena, que pasó de apóstol a prostituta. Y me miró y me dice, es al revés, Elisa, es de prostituta a apóstol. Digo, no, es al revés, la devaluación es la que se da. no el engrandecimiento. Si yo os hubiera preguntado hace un rato qué sabéis de María Magdalena, seguro que en Málaga hay más de una imagen de María Magdalena vestida de saco, con los pelos largos, es decir, de penitente. O sea, cómo la imaginería ha transmitido la figura de una gran apóstol. Dice, pues ha transmitido la figura de una gran apóstol, nos la ha transmitido como si fuera pecadora, arrepentida. Y dice, no, aquí hay algo que no cuadra bien. Y dice, ¿y esto entonces cómo pasó? Porque recordar que en la aparición que tiene del resucitado, María Magdalena recibe un encargo, vete y anuncia a mis hermanos que yo vivo. Entonces, ¿alguien me podría decir, o recordáis, cuáles son las credenciales de Pablo el apóstol para decir que él, aunque no es de los doce, es apóstol? ¿Alguien sabe cuáles son las credenciales? Cuando Pablo argumenta, Pablo se tiene que defender, porque estos otros, pues muy pescadores, pero le dan caña porque él ha decidido ir a los gentiles y le dan un poco de caña, Y entonces Pablo dice, vosotros apóstoles y yo también soy apóstol. No hice camino con Jesús, efectivamente, no hice camino con Jesús, pero soy apóstol. Y da dos datos, en la primera carta a los Corintios. Dice, ¿qué datos da? Dice, el primero, se me apareció, a mí se me apareció, primer dato. Y segundo dato, me envió a la misión, me dijo, ala, a predicar. Estos son los datos. Pues ahora, aplicar los datos a María de Magdala. Tuvo un encuentro con el resucitado y fue enviado. Vete a anunciar a mis hermanos. Claro, dice, hombre, no le dio a toda a todo. Dice, bueno, me da lo mismo. Se lo dio al grupo de los doce, al resto de los discípulos y discípulas. Anúnciales que vivo, anúnciales que vivo. Entonces, claro, la figura de María es una figura apostólica. Es una figura apostólica, que es devaluada. Dice, ¿y cómo se produce? Pues os voy a dar, porque es un proceso en tres partes, a lo largo de la historia, un proceso en tres partes. Un proceso que termina en el siglo VI o VII con Gregorio Magno, el Papa Gregorio Magno. ¿Cuál fue el primer paso? El primer paso que se da para esta devaluación de María de Magdala es, primero, identificar a María de Betania, no la de Magdala, a María de Betania, ¿os acordáis? Marta, María, a María de Betania, con la mujer pecadora de Lucas 7, la que va y le unge los pies a Jesús y se postra y dice, llega a casa de Simón, una mujer pecadora, tal. Entonces, la primera cuestión es, ¿esta mujer de Lucas 7 es María de Betania? Entonces, esta es la primera. Dice, ¿pero por qué las vincula? Dice, porque las dos lo que realizan es una unción de Jesús. O sea, las dos ungen a Jesús. El dato de la unción hace que se piense que la que unge aquí y la que unge aquí es la misma. Entonces, la primera cuestión es ahí. Dice, claro, ¿cuándo hace la primera? ¿Cuándo hace una unción? Hace una unción primero cuando es pecadora, Lucas. ¿Y cuándo hace la otra? Dice, la otra ya cuando ya está bien. O sea, ya cuando ya ha dejado de ser pecadora. Y entonces está bien. Y ese sería, por ejemplo, el dato de Juan, en el capítulo 12. O el dato que también refleja Marcos y Mateo. Entonces, este es el primer paso. Segundo paso. El segundo paso, claro, esto es muy curioso, porque os voy a poner un ejemplo. ¿Sabéis a San Jerónimo? San Jerónimo es el gran exegeta. Es un gran exegeta, es muy bueno. Es el patrono de los biblistas. Entonces, era un tío que sabía mucha Biblia. Conocía bien las lenguas, el griego, el hebreo, lo conocía todo. Y era un gran exegeta. Bueno, pues resulta, fijaros, que cuando San Jerónimo escribe tratados exegéticos, dice, son dos mujeres. Es decir, cuando él aplica criterios exegéticos y científicos a los que él tenía en su momento, no tiene ninguna duda en decir, María la de Betania y la mujer pecadora de Lucas no son una única mujer, son dos. Ahora bien, cuando se dedica a las homilías, es decir, cuando se dedica a la pastoral, entonces las identifica. ¿Por qué? Porque le viene muy bien, le viene muy bien para poder a sus comunidades explicar el paso del pecado a el reconocimiento de Jesús. Y por lo tanto, a partir, Jerónimo dirá, pues en esas homilías dice, no, es una única, contradiciéndose él. Pero efectivamente la pastoral a él le hace en este caso decir lo que dice. Segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es muy fácil. María la de Betania es María de Magdala. Ese es el segundo paso. O sea, el primero, María de Betania la pecadora. Segundo paso es identificar a María de Magdala con María de Betania. Y esto llega ya el momento en el que Gregorio Magno, entre los siglos VI y VII, Gregorio Magno da el tercer paso. ¿Por qué? ¿Por qué da el tercer paso? Porque empieza a ver, en ese momento se pone muy de relieve, y él lo hará también, las influencias del Cantar de los Cantares en ambos pasajes, es decir, en el de la pecadora y también en el de en María de Magdala, en la aparición también de María de Magdala, que en Juan tiene claras referencias al Cantar de los Cantares. Entonces dice, esto dice, los cantares aquí, los cantares allá, pues le lleva a partir de ese razonamiento a decir, la figura de María Magdalena es la figura de la pecadora que aparece en Lucas 7. Entonces, efectivamente, la posesión demoníaca de la que nos habla Lucas contribuye a todas estas identificaciones, contribuye a que se haga. Entonces, ¿qué hemos tenido desde el siglo I al siglo VI, VII, en el cual, diríamos, ya cuaja una interpretación, porque a partir de ahí se repite, dice, ¿qué cuaja? La devaluación de una figura con una autoridad en los orígenes cristianos impresionante, una autoridad que es clara, que no la reflejan los textos canónicos, pero que sí la reflejan los textos no canónicos, en las cuales, sobre todo un tipo de textos que se llaman diálogos de revelación, en los cuales Jesús va explicando a sus discípulos el modo de que tienen para hacer. Entonces ahí les explica a ellos y está ella también, y está ella también. Y luego, esa figura se reconoce su importancia también porque hay otro tipo de textos en los orígenes cristianos que son textos, diríamos, de regulación, son textos legislativos, cánones legislativos. ¿Y para qué se utiliza esos textos más de tipo legislativo? Dice, se utiliza la figura de María de Magdalena, ¿para qué? Son, por ejemplo, textos del siglo IV, en los cuales lo que se dice, lo que se quiere es evitar que las viudas, por ejemplo, que tienen un gran papel protagonista en las iglesias, que las mujeres, diáconos, etcétera, enseñen, en la línea de Timoteo. Entonces, utilizan a María Magdalena para decir, María Magdalena estuvo, sí, con los 12, estuvo con los discípulos, pero a ella el Señor no la dijo, vete y predica como se lo dijo a los 12. Por lo tanto, las mujeres no tienen que predicar. O sea, la utiliza para, diríamos, argumentar en contra del papel protagonista de las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta figura es, yo digo, alguien que tenemos que recordar y que recordar ampliamente. Luego, la otra, que es la madre de Santiago y José, esta figura es muy poco conocida, apenas tenemos datos sobre ella, pero lo que está claro es que aparece también como testigo de la muerte, del entierro, de la tumba vacía, y que en una aparición colectiva está también. Por lo tanto, esto de que todos la recuerden en esos momentos hace que digamos, bueno, esta también fue muy importante, muy importante. Bueno, y Juana. De Juana está claro que es una mujer rica. Juana es una mujer rica. Seguramente estaba vinculada a la corte de Herodes. ¿Por qué? En la Herodes, Ya sabéis que Herodes se distingue por su pureza en el judaísmo, sino porque instala una corte en Tiberias, y diríamos muy romanizado, o sea, con lo cual diríamos sujeto a muchas críticas. Bueno, pues claro, como dice que es mujer de Cusa, Cusa es un nombre nabateo. Entonces, sí sabemos que por datos históricos, no de los evangelios, pero sí de otros datos, que Herodes el Grande, este Herodes, se casó con una princesa nabatea. Entonces, probablemente Cusa ha venido con el séquito de la princesa nabatea que se casa con Herodes y forma parte, diríamos, de la corte del rey. Y a partir de ahí se habría casado con Juana, que muy fácilmente pertenece a las élites judías, porque un oficial de la corte no se va a casar con una mujer lavandera, sino que se va a casar con una élite, con una persona de la élite. Entonces, el hecho, dice el texto de Lucas, que ponía los bienes a disposición. El hecho de que esté casada, como antes he dicho, el hecho de que esté casada no es impedimento para que lo haga. No lo es, incluso siendo judía. ¿Por qué? Porque podría, repito, disponer de propios bienes por herencia. La herencia del padre es para la hija. Y dispone de ella, O puede ser porque haya recibido también, también bienes cuando se va a casar con su marido. De hecho, en tema de divorcio, la dote recibida por la mujer es devuelta a la mujer. Entonces, podría disponer por muchísimas, por al menos por estos casos hay. ¿Qué pasa de María, la de Cleofás? No la he puesto en las diapositivas anteriores. ¿Estáis muy cansados? No. No. Bueno, María, la de Cleofás, aparece, no me acuerdo si la puse en una de las diapositivas, yo creo que quise poner, no me acuerdo ya, a lo mejor luego no la puse, no. Bueno, ¿os acordáis? Sí, en la de Juan, cómo no, sí, la puse. Que estaban María... María, la madre de Jesús, y luego la hermana de la madre, llamada María de Cleofás, y luego este. Bueno, pues la pregunta es, ¿y quién es esta tía? Con perdón, ¿quién es esta mujer? Dice, pues bueno, vamos a ver si sabemos algo. Claro, en los evangelios no vuelve a aparecer, ni en los evangelios ni en los no evangelios, no aparece más. Con lo cual de ahí no podemos tirar, porque topamos con una pared. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo que han hecho algunos investigadores, tirar de otras fuentes. Porque os acordáis que en Lucas 24, el famoso relato de los discípulos de Emaús, se habla de un tal Cleofás. ¿Os acordáis? Dice que iba Cleofás y otro, que no sabemos. Iban dos. Es curioso. Fijaros, Lucas, que se dedica a invisibilizar... Es curioso que de repente dice, ¿y por qué me da el nombre de Cleofás y no me da el nombre de la otra persona? ¿Qué misterio hay aquí? ¿Por qué Cleofás sí y a la otra no? ¿A la otra persona no? Dice, pues lo vamos a ir viendo. Tiene que ver con su estrategia de invisibilización, claro, no de otra cosa. Bueno, pero vamos a ir por partes. Mirad. Hay un autor cristiano que se llama Hegesipo, ¿vale? Es un nombre raro, pero es un autor del siglo II, Hegesipo. Entonces, este autor cuenta en uno de sus escritos que Santiago dice que Hegesipo, con H... ¿Pero de qué siglo ha dicho? Segundo. Cuenta que Santiago, el hermano del Señor, cuenta que fue sustituido... en la dirección de la iglesia de Jerusalén por un tal Simón, hijo de Clopas. Clopas es el nombre que aparece en Juan, es María la de Clopas. Lucas es el que dice Cleofás, ahora explico, Entonces dice, Santiago, que asume la dirección, Santiago, el hermano del Señor, que asume la dirección de la iglesia de Jerusalén después de la muerte de Jesús, entonces es sustituido por Simón, hijo de Clopas, y dice, hermano, a su vez, de José, el esposo de María. ¿Veis el dato? Simón, que es hijo de Clopas, hermano Clopas de José. Y este José es el esposo de María, ¿vale? ¿Está clara la secuencia? Bueno, entonces, esperad que esto, atentos, porque esto hay que hacer el entresijo, no vayáis a creer. Bueno, este es el primer dato. Siguiente dato. Clopas es un nombre extremadamente raro. Es decir, no hay muchos Clopas, ¿vale? No es como María. María es un nombre que hay muchas Marías. O sea, el 80% de las mujeres judías de ese tiempo se llaman María, ¿vale? Entonces, Clopas no. Clopas es muy raro. Entonces, claro, este Clopas del que le habla Hegesipo, dada la rareza del nombre, es fácil pensar que es el mismo Clopas del que está hablando el Evangelio de Juan. María, la de Clopas, que además dice que es la hermana de la madre de Jesús. Entonces dice, espera, ahí, con lo cual, María, la de Clopas, es la esposa de este tal Clopas del que habla Hegesipo, y por lo tanto, por ser esposa de Clopas, hermano de José, es cuñada de María, ¿vale? Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que en sentido amplio, ya sabéis que en el mundo antiguo el término hermana es un término que adquiere un significado mucho más amplio que el de simplemente hermana por hermana, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque las familias son extendidas, no son familias nucleares. Entonces, las familias extendidas, efectivamente, bueno, entonces, correspondería el dato de Hegesipo con el dato de Juan. Hasta aquí, ¿me habéis seguido? Sí. Vale. Ahora, Clopas, tercer dato, Clopas es nombre semítico, y Cleofás es la traducción griega del nombre semítico. Siguiente dato, de Clopas. Es decir, Clopas y Cleofás es el mismo nombre, de momento el mismo nombre. El mismo nombre. Nombre semítico, nombre griego, para que veáis lo que sirven las lenguas. Bueno, entonces, ¿dónde aparece el nombre griego de Clopas? Es decir, Cleofás, en Lucas 24, porque Lucas lo nombra, lo cual, ¿qué quiere decir? Que el tal Cleofás es un discípulo muy conocido de Jesús, es decir, que se sabe perfectamente que es discípulo. De hecho, van los dos de regreso. Van, pum, pum, pum, se regresa. Bueno, entonces, claro, ¿en qué coinciden Juan y Lucas? Juan y Lucas coinciden en que el tal Clopas o Cleofás, mira tú por dónde, y también María, la de Clopas, ¿dónde aparece? En los relatos de la muerte y la resurrección de Jesús. Es decir, los dos testimonios que de por sí son independientes, en este caso, son independientes, coinciden en colocar al tal Clopas Cleofás ahí. Y hablan de la tal mujer del Clopas, Juan la reserva también para el momento de la crucifixión. Por lo tanto, ¿qué podríamos deducir? Todavía no he hecho la parte final, pero lo que podemos deducir es que tanto María, la de Clopas, como Clopas o Cleofás, el esposo, son dos discípulos de Jesús. Uno la recordamos en la tumba, María de Magdala, la madre y ella están ahí, ¿eh? Y al tal Clopas o Cleofás le vemos de regreso de las escenas de la crucifixión. Por lo tanto, dos discípulos vinculados a Jesús, uno recordado en Juan y el otro recordado en Lucas, ¿vale? Entonces, claro, desde aquí dice, pero vamos a ver, pero los esposos iban con Jesús. Lo veremos en el febrero, porque volveré sobre las parejas de esposos como discípulos. Esto es otra de las cosas que hay que hacer así. Dice, espera, que parece que todos eran célibes. Dice, ¿qué célibes ni cocho cuartos? Aquí hay esposos, hay matrimonios, que van detrás de Jesús. Esto también tiene una reconversión del tema del discipulado muy fuerte. Pero bueno, eso más adelante. Ahora no me quiero liar. Luego dice esto, que digo... Pero bueno, pero a lo mejor en los comienzos del cristianismo sí, pero con Jesús. Dice, pues ir a 1 Corintios 9:5. 1 Corintios 9:5 dice que Pedro, Cefas, el apóstol, tomó consigo a su propia esposa en la acción misionera. Es decir, 1 Corintios 9:5 deja el testimonio de que Pedro iba con su mujer, lo cual es bastante normal, lo cual es bastante normal, normal, normal, porque no la va a dejar abandonada, no la va a dejar abandonada, Entonces, por lo tanto, si Pablo lo recuerda en 1 Corintios, es porque esto, y además lo hace en una argumentación, es porque esto que dice se ha cumplido ya aquí. Por lo tanto, es extraño que María y Cleofás hayan sido discípulos como matrimonio de Jesús, ninguna, no hay nada raro, es bastante normal, es bastante normal. Bueno, entonces, bueno, pues lo siguiente es decir, y entonces, ¿quién es el discípulo innominado en Lucas 24? Pues es una discípula. Lo más, dice, hombre, lo puedes decir al 100%. Como además me van a grabar, digo, no, no, al 100% no. No, no lo podemos, no, fuera de bromas, no lo podemos asegurar. Pero fijaros todo el razonamiento que he hecho. Todo el razonamiento lleva a una conclusión que es lógica. Y es que efectivamente quien iba con Cleofás es María, su mujer. Es María, su mujer. Dice, ¿y por qué Lucas no lo cuenta? Por lo que os estoy diciendo. Lucas... Vamos a ver, Lucas enfrenta una situación en su comunidad que es, vamos a ver, yo me tengo que ganar, la comunidad lucana tiene que ganarse la ciudadanía en el mundo en el que vive. Tiene que ganarse la ciudadanía. Entonces, claro, esto yo lo hago también para salvar y rescatar. Tenemos que entender el por qué determinadas cosas se dieron como se dieron. Entonces, ¿qué le pasa? Pues que efectivamente uno de los pilares más fuertes del mundo antiguo, una columna vertebral, es lo que he dicho antes, división del mundo privado, división del mundo público. Mujeres aquí, varones aquí. Y no mezcla. Celso, en el siglo II, cuando critica el cristianismo, Celso es un crítico del cristianismo feroz, y cuando critica el cristianismo, dice él... que es una religión de plebeyos, o sea, de gente pobre, de niños y de mujeres. Y que además los varones se han incluido en las estancias de las mujeres. Entonces, claro, lo que Celso está diciendo es que lo que ve desde fuera es que las comunidades cristianas tienen liderazgos compartidos, liderazgos de mujeres, liderazgos de varones, y que además se reúnen en las casas. El primer lugar de reunión de las comunidades cristianas es la casa. ¿Quién ejerce liderazgos en la casa? La mujer, la mujer. Entonces, sobre ya los protagonismos en las comunidades, se reúnen en las casas. Si son ricas, esto tiene, todo tiene que ver además con ricas, y ricos. O sea, las casas las pusieron a disposición los ricos y las ricas. O sea, eso es así, no los pobres, porque no las tenían, no porque no quisieran, sino porque no las tenían. Si vivían en una habitación cuatro familias, pues ahí no se reunía una comunidad cristiana. ¿Dónde se reúne? Donde hay espacio. donde hay espacio. Entonces, Celso dice, ¿qué hacen los hombres? Dice, claro, daros cuenta, la casa se ha convertido en un espacio público, porque es el lugar de la comunidad a la que llegan todos. Entonces, dice, ¿qué está pasando? Que el espacio privado se convierte en espacio público, luego se mezclan los espacios. Terrible, terrible, porque eso no se puede hacer. Esto supone que si la columna vertebral, esta, se cae la sociedad. Se cae la sociedad. Entonces, claro, esto, he hecho toda esta explicación y ahora me he perdido yo en mi discurso. ¿Dónde estaba? Eso, ahí es donde estaba, gracias. Ahí es donde yo hice el excursus, ahí era. Bien, entonces, Lucas, la comunidad lucana tiene que ganarse un espacio y una de las dificultades más grandes para ser aceptados es esta, que las mujeres ocupen papeles protagonistas en las comunidades. Por lo tanto, Lucas va a limar todo protagonismo público de las mujeres. Lo va a limar ampliamente. No la reconocerá, ¿eh? Ana será profetisa, ¿verdad? ¿Habéis escuchado la profecía de Ana en el Evangelio? No, la calla. Dice que es profetisa, lo dice, pero le calla, y en lugar de decir que salían profecías de su boca, dice que hablaba, y además no la escuchamos. En cambio, la contraparte, es decir, Simeón, sí le escuchamos a profetizar, pero a ella no la escuchamos profetizar. Entonces, sí, yo pondría a poner cantidad de ejemplos. Si yo cojo la cananea, que luego hablaremos de ella, la cananea, que es una figura impresionante en Mateo, que Marcos la refleja, dice, ¿y quién la calla? Dice Lucas. Lucas la calla. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, efectivamente, él no quiere nombrar a María, no la quiere nombrar, no quiere hacerla receptora de una aparición del resucitado. De hecho, no la tiene, ni María Magdalena la tiene, ni María Magdalena la tiene. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta sería la razón. Hasta aquí,